13 Capítulo 12, los primeros frutos de la redención. La razón número 12 por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios para que todos nosotros seamos sanados es debido a los primeros frutos de la redención. Otro modo de decirlo es la garantía de nuestra herencia. Estamos ahora en el corazón de la redención, en el corazón del cristianismo y sanidad, porque sanidad es una parte integrante. Sanidad está exactamente en el de ella. Todo lo que tiene que hacer es mirar el ministerio de Jesús. Si la voluntad de Dios verdaderamente era como otras personas tratan de presentarla, entonces Jesús raramente, si alguna vez, hubiera ministrado sanidad a la gente, porque esto no es tan importante para Dios, y porque este cuerpo físico no es realmente en lo que él está interesado en el espíritu. Pero yo me he dado cuenta que Jesús tuvo filas de sanidad que duraban todo el día. Ellos trajeron miles de personas de todas las ciudades y sus alrededores, y él les ministró a ellos desde temprano, hasta la tarde. Si usted lee todos los relatos del Evangelio, usted ve que la sanidad era una parte grande del ministerio de Jesús. Él pasó mucho tiempo hablando sobre ella, y pasó mucho tiempo ministrando sobre esto. ¿Usted sabe por qué? Porque todo lo que él dijo y todo lo que él hizo era una revelación directa de la voluntad de Dios para la humanidad. Dios nunca cambia, y si esa era su voluntad en aquel tiempo, entonces, es su voluntad ahora. Él no ha cambiado. El cuerpo que usted tiene ahora mismo le importa a Dios, ahora y en el futuro. En 1 de Corintios 6 y 11, él habló de gente que hacían todo tipo de cosas que no estaban bien. Y esto erais algunos de ustedes, mas ya están lavados, mas ya están santificados. Algunas veces la gente trata de decir, solo soy un viejo pecador salvado por gracia. No, usted era. No diga que usted es un pecador. Está en contra de las Escrituras, y es una mala confesión. Unos dicen, bueno, yo pequé ayer. Solo porque hizo algo una vez no significa que usted es uno. Regresando de un viaje una vez, dejé que uno de los empleados tomara el timón del avión, y él voló por solo unos cuantos minutos. Pero él no es un piloto. Usted no quisiera embarcar a su familia en un avión y atravesar el país con él. Ahora, él se podría convertir en un piloto si esto es lo que el Señor le dice que haga, pero solo porque voló no significa que es un piloto. Solo porque usted pecó no lo convierte en un pecador. No significa que un pecador es quien se encuentra en su espíritu o que es su estilo de vida. Antes de que usted fuera salvo, lo era. Esto era su naturaleza, pero ahora no. El versículo 11 dice, y esto era y subraye la palabra erais en su Biblia si no lo ha hecho ya, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Usted es estas cosas, no un pecador. Continúe al versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos o comida, son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Todo lo que usted ve, solo está aquí por una pequeña cantidad de tiempo, todo esto se desaparecerá. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder de que estamos hablando. Primeramente, Él está hablando del cuerpo, el cuerpo que puede cometer fornicación, el cuerpo físico que tú tienes aquí, ahora mismo. Él dijo que tu cuerpo no fue hecho para fornicación. ¿Por qué es necesario decir esto? Porque la gente te dirá, bueno, entonces ¿por qué Dios me dio ese deseo? ¿Por qué Dios me dio deseo sexual? Debe de ser natural. No, tiene que ser controlado, tal y como un número de otras cosas. Usted no fue hecho solo para esto. El sexo no es necesario para tener una vida normal. El enemigo tratará de decirles a los jóvenes, a la gente soltera, a los adultos que no están casados, no puedes mantenerte saludable a menos que tengas sexo. Tienes necesidades. No, tu cuerpo no solamente fue hecho para esto, tu cuerpo se hizo para el Señor. No hay nada malo con el sexo entre un esposo y una esposa en la unión santa del matrimonio, ellos pueden disfrutarlo, y esto está bien, pero no es necesario para poder realizar tu vida. De lo contrario, que de Jesús y otros que nunca se casaron. No es necesario. Si usted es soltero, hágase un favor y no mire, ni escuche, ni se llene, ni lea cosas sobre sexo, y no se agite sin motivo. No haga las cosas más difíciles para usted. No mire, no escuche, o lea, porque mientras más alimenta algo, más fuerte se convierte. Mientras más alimentas esos deseos, más fuertes se convertirán. Si usted no los alimenta, se pondrán más y más débiles, y no le molestarán tanto. Todos somos humanos. Todos tenemos un cuerpo. Todos tenemos deseos. Pero los deseos deben ser controlados. No creas la mentira, bueno, no es saludable el no tener sexo. No. Usted puede estar satisfecho. El sexo no es necesario. La gente casada se supone que tengan una vida sexual. La Biblia dice que no debemos de defraudar el uno al otro, 1 Corintios 7, 2-5. Si alguien dice, mi esposa se ha vuelto demasiado santa, mi marido se ha vuelto demasiado santo. Nosotros no hemos tenido relaciones en un año, eso está mal. Eso está en contra de la palabra. Para la gente que no está casada, eso es otra situación, y de eso es lo que estoy hablando. Si usted no está casado, el enemigo tratará de decirle, no estás saludable, tienes tanta tensión, y necesitas tener sexo. Tú tienes necesidades. Él es un mentiroso. Su cuerpo no fue creado solo para eso, esta no es la razón por la cual usted tiene un cuerpo. Su cuerpo es para el Señor. Y el Señor, el que resucitó a Jesús, ¿va a hacer qué? Va a resucitar tu cuerpo. Lea el versículo 15 en voz alta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, no sabéis, o no sabes tú? Si el Señor dice, no sabéis. Puedes imaginar que mucha gente no sabe. ¿Por qué lo diría? ¿De qué cuerpo habla? Habla de tu cuerpo, con el cual tú puedes cometer fornicación. Tu cuerpo es un miembro de Cristo. Existen todos tipos de grupos que te dirán, no, ahora, tu espíritu es una parte de Cristo, pero esta vieja carne pecadora, se está descomponiendo, y un día de estos, va a desaparecer, y realmente, esta carne no es tan importante. No es mucho el tramo el decir esto y decir, bueno, si tú haces algunas cosas con tu cuerpo, ya que es solo el viejo cuerpo, no es realmente algo muy grande, porque solo es el espíritu lo que importa. No, todo esto es mentira. Y continúa diciendo en este mismo pasaje que tu cuerpo ha sido comprado y ha sido pagado, no solo tu espíritu, pero tu cuerpo. Tu cuerpo es miembro de Cristo. Es una parte permanente de Cristo. La gente dice, no. A mí no me gusta este cuerpo. Yo me voy a deshacer de este, y voy a obtener uno nuevo. Yo voy a tener un cuerpo nuevo. Ambas son cierta y no cierta, dependiendo de lo que quieras decir. Ese nuevo cuerpo del cual estás hablando va a ser tu cuerpo actual, pero glorificado. Alguna gente piensa, a mí no me gusta eso, ¿por qué no a mí no me gusta mi cuerpo? Les aseguro, una vez que la gloria fluya a través de él, usted estará bien contento. No se preocupe. Una vez que el poder de Dios fluya a través de él, ¿va a cambiar totalmente? La Escritura lo dice. Y nunca más será sujeto a envejecimiento o debilidad o enfermedad. Nosotros vamos a poder hacer cosas asombrosas. Jesús está sentado a la diestra del Padre en su propio cuerpo de carne y hueso. Recuerde, después que él resucitó de entre los muertos, dijo a los discípulos, «Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo», Lucas 12 y 39. Ellos lo tocaron, y ellos pusieron sus manos sobre él. Justamente como usted puede poner su mano sobre su propia mano, ellos tocaron su cuerpo. Jesús está sentado a la diestra de su majestad en ese mismo cuerpo, y la Biblia dice que él cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso, Filipenses 3 y 21. El mismo cambio que sucedió en su cuerpo está a punto de sucederle al nuestro, no muchos días a partir de ahora. Esto debería de conmoverle. Esto es una cosa grande. Existe gente que piensa, todos ustedes se están emocionando demasiado y tienen una gran imaginación. No, esto es cierto o es mentira. No existe ningún intermedio. Yo estoy totalmente convencido de que es la verdad absoluta del Evangelio, es la realidad. Hace varios años atrás, una de los líderes de un equipo de una cruzada tuvo un ataque cardíaco y murió de repente. Estaba clínicamente muerto. Bueno, su esposa llegó a donde él lo más rápido que pudo, y comenzó a gritar, «Vuelve en el nombre de Jesús». Ella lo llamó para atrás, no, tú no. No, tú no me vas a dejar ahora. Regresa. Ella lo estaba llamando de regreso. Él se había ido. Yo no sé cuánto tiempo dijeron que él estuvo muerto clínicamente, pero su corazón no estaba latiendo, nada, pero finalmente lograron traerlo para atrás. Cuando pudieron recuperarlo y regresó en sí, la primera cosa que dijo cuando miró a su esposa fue, ¿por qué hiciste eso? Ella dijo, ¿por qué? ¿Qué quieres decir? Yo no quería que tú, él dijo, si esto llega a suceder de nuevo, déjame en paz. No lo hagas de nuevo. Él dijo, déjame decirte lo que yo estaba haciendo. Él era un atleta durante sus años de juventud, pero había envejecido y no se encontraba en muy buena forma por muchísimo tiempo. Él dijo, yo no sé dónde estaba, pero estaba en un camino con un hermoso cercada y había un paisaje muy bello, no lo puedo describir, pero era glorioso y hermoso, y me encontraba caminando y luego decidí correr. Yo comencé a correr, y entonces comencé a correr como cuando corría cuando era joven. Entonces comencé a correr como nunca había corrido en mi vida. Él dijo, yo no sé cuán rápido iba. Pero me estaba moviendo. Y continuaba moviéndome, gloria a Dios, pero no sé cuán rápido iba. Y entonces me desperté y sentí dolor. Él dijo, comencé a sentir dolor y dolor, y cuando me desperté, estaba en este cuerpo. Jesús, en su propio cuerpo, se les apareció a los discípulos, no es verdad. Él comió pescado y pan. Él comió. Estas son buenas noticias para mucha gente. Usted me quiere decir que yo seré capaz de comer más tarde, sí. Jesús lo hizo, y puede moverse rápidamente de un lugar a otro. Ellos estaban con las puertas cerradas y con seguro en aquel lugar, y él vino a través de la pared de alguna manera u otra. Más aún, podían tocar su cuerpo justo como usted puede sentir su propio cuerpo. Sin embargo, va a ser muy diferente. Será cambiado. Su cuerpo es un miembro de Cristo como se hizo un miembro de Cristo. Usted creyó en Jesús, y nació de nuevo. En 1 de Corintios 12, dice, el Espíritu de Dios le ha bautizado que significa colocado en o sumergido no en agua, sino en el cuerpo de Cristo. Usted ha sido colocado en el cuerpo de Cristo. El bautismo de agua es un tipo de esto. Justo como su cuerpo fue colocado en el elemento y el mundo del agua, usted fue colocado en Cristo cuando creyó en él. No es solo para su espíritu. Jesús no solo fue a la cruz en espíritu. Su cuerpo se encontraba ahí. Él ofreció su espíritu por tu espíritu. Él ofreció su alma por tu alma. Él ofreció su cuerpo por tu cuerpo. Él nos compró a usted y a mí, espíritu, alma, y cuerpo. Nosotros hemos sido redimidos en espíritu, alma, y cuerpo. Él continúa diciendo esto porque tenían problemas enormes con fornicación y adulterio en esta iglesia de Corintio, ellos estaban acostumbrados a tener orgías como parte de su adoración. Ahora ellos han escuchado el Evangelio y se han salvado, pero esas cosas todavía estaban pasando en y alrededor de sus comunidades, y muchos se estaban deslizando de nuevo hacia estas cosas. Algunos venían y comentaban, bueno, esto es solo el cuerpo. Pero el Espíritu Santo a través de Pablo les dijo, oye. No se dan cuenta de que sus cuerpos son realmente miembros de Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta e idólatra? Él termina diciendo en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Él lo especifica y lo califica. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, él no tenía que referirse a los dos, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es importante para él, el que tiene ahora mismo. Él se preocupa de él, y la redención fue hecha para este cuerpo. En 1 de Corintios 15, 1, él dijo, ahora, amados hermanos, permitidme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva, usted está salvo escuchando y recibiendo y creyendo esto, y por mantenerse en este evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a con acento Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún, y otros son muertos. Quiere decir, unos han muerto físicamente. ¿Cuándo fue que todas estas personas vieron a Jesús? Pedro le vio, el resto de los doce lo vieron, y 500 personas al mismo tiempo le vieron, pero ¿cuándo? Le vieron después de que él fue crucificado y murió y sepultado. Todos sabían que él había muerto. Claro que cumple con la Escritura, pero yo me imagino que una de las razones que el soldado tomó su lanza y la atravesó en su costado, a través de sus costillas llegando a su corazón y órganos, era para asegurarse que él estaba muerto. En el versículo, él continúa diciendo: conforme a las Escrituras les prediqué a ustedes que él estaba muerto conforme a las Escrituras. Que fue sepultado conforme a las Escrituras y conforme a las Escrituras resucitó. La gente pregunta: ¿realmente usted cree en esto? Yo lo creo con cada fibra de mi ser. Es la culminación del Evangelio. Es el corazón y la realización de la verdad. Mire a los versículos 7 y 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque, o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. La gente dice esto hoy día. Y es una cosa prominente. La gente ha escrito libros, han producido series de TV, películas, y dicen que Jesús era solo un hombre. Recientemente, hubo un reportaje de un hombre que dijo que encontró a Jesús, su tumba y sus huesos, y que los huesos de María Magdalena también se encontraban ahí. En primer lugar, ¿cómo podrían deprobar tal cosa? ¿Qué podrían utilizar para probar el ADN? ¿Cómo pueden hacer tal reclamación? La gente que tiene una agenda no necesita tener ninguna prueba, ellos solo necesitan una idea y la dicen. Por supuesto, ¿y si vende libros y se hace dinero? Entonces la gente dice, ¿y qué tal eso? ¿Usted piensa que él y María Magdalena se casaron y tuvieron niños en secreto? De ninguna manera. Si Jesús hubiera querido casarse, se hubiera casado. Él no lo hubiera escondido. Unos dicen, tal vez lo hizo. Si lo hubiera hecho, entonces era solo un hombre. Si tratara de esconderse, engañar, y cubrir, entonces él no era el Hijo de Dios. Bueno, ¿y si realmente solamente murió? ¿Y si era solo un hombre y le crucificaron? ¿Y si realmente encontraran sus huesos? Entonces usted nunca debería de ir a la iglesia jamás, porque entonces nada existió. Pero yo les digo, nadie alguna vez ha encontrado esto, y nadie nunca lo encontrará, porque él no se encuentra ahí. Él no se encuentra ahí. Realmente resucitó de entre los muertos. Usted escucha a la gente decir, bueno, ¿por qué es esto un problema? Es un problema. Yo no creo en conflictos y tampoco creo en discordia, pero amigo, no puedes tener una mente abierta sobre esto, no puede ser. Unos dicen, solo quiero ser cordial y mostrarle a la gente que puedo entretener sus opiniones. Pues es mejor que no lo haga. Jesús fue levantado físicamente de entre los muertos. Sus huesos no están en ninguna tumba. Sus huesos están en su cuerpo. Él está en su cuerpo. ¿No es esto lo que él dijo? Tóqueme. Manéjeme. Un espíritu no tiene carne y hueso. Por lo tanto, sé exactamente dónde se encuentran sus huesos. Sus huesos se encuentran en su cuerpo, y él está en su cuerpo. Él continúa diciendo en el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuál es el otro lado de esto? ¿Y si Cristo fue resucitado? Entonces otros muertos resucitarán también. Esto no es ninguna sorpresa porque el diablo trata de enfangar las aguas sobre esto, porque es esto mismo. Si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, Él tiene el poder sobre la muerte y sobre el pecado. Esta vida no es todo lo que existe, y si usted cree en Él, usted puede ser resucitado también. Oh, gloria a Dios. Esto es la culminación del Evangelio. Este es el pináculo de las buenas noticias. Él fue resucitado de entre los muertos, y si Él lo fue, nosotros lo seremos también. Vamos a ser cambiados en su venida, o si vivimos nuestras vidas y nuestro cuerpo muere, entonces nosotros seremos resucitados de entre los muertos. Tu cuerpo, no importa dónde se encuentre, será resucitado de entre los muertos y glorificado. Usted puede estar diciendo, yo creía que estábamos hablando sobre sanidad. ¿Por qué hablas tanto de esto? Si creemos que Dios puede hacer esto al cuerpo, pues entonces no debe ser muy difícil creer que Él puede hacer un pequeño trabajo de reparación en este cuerpo ahora, en esta vida aquí abajo, para poder mantenernos avanzando hacia adelante hasta que lleguemos a nuestra partida. Él podría resucitar un cuerpo que está completamente descompuesto, que usted no puede ni encontrar. Existen cuerpos de santos quienes han estado muertos durante siglos. Existen cuerpos de santos que se perdieron en el mar, y los tiburones se los comido. ¿Dónde están sus cuerpos? Existen santos quienes han muerto en el Sáhara, cuyos huesos se blanquearon, se descompusieron, dispersados, y volaron a las cuatro esquinas de la tierra. ¿Dónde están sus cuerpos? Están todavía aquí. Dios sabe dónde se encuentra cada célula. Él los formó la primera vez, Él lo puede formar de nuevo. No sería glorioso el estar vivo y quedarse. Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, 1 Tesalonicenses 4:16. Nosotros llegaremos a ver esto. Bueno, si estamos todavía vivos, podría suceder. 1 Corintios 3:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Las primeras. No dijo la única fruta. Si existe un primer lugar, entonces existe un segundo, un tercero, un cuarto, y 9 millones. Usted se encuentra ahí en algún lugar. Yo me encuentro ahí en algún lugar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, muere la gente. Están todos los hombres en la tierra muriendo. Entonces, tan seguramente como esto está sucediendo, la gente va a resucitar de entre los muertos. Esto es lo que él está diciendo. Es porque lo que le sucedió a Adán no es más poderoso de lo que le sucedió a Jesús. Él dijo más cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Él viene. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, y toda potencia y potestad. Porque es menester que él reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte. Nosotros nunca hemos conocido de una existencia sin la muerte. Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor muere. Ha sido de esta forma desde que llegamos aquí. Las flores mueren, los árboles mueren, los animales mueren, y la gente muere, todo muere. Pero usted cree en la Biblia cuando dice que todo va a cambiar. Y cuando sea cambiado, no habrá más pena, no más dolor, no más llanto, y no más muertes. No más. Hace un tiempo atrás, le estaba preguntando al Señor. Le dije, Señor, ¿cómo puedes lidiar con todo esto? Estoy hablando sobre todo el dolor que se encuentra en esta tierra. ¿Cómo puedes lidiar con esto, Señor? Él es amor, y nadie lo siente más que Él, nadie se preocupa más que Él. Y le dije, Señor, ¿cómo puedes tolerar el dolor del inocente y el dolor de la gente en la tierra? ¿Cómo lo toleras? Él dijo, no estoy hablando de una voz audible, pero dentro de mí, Él dijo una cosa, Kate, es muy breve. Esto es la cosa más breve alguna vez nosotros tendremos que hacer. Para nosotros, 30 años parece mucho tiempo. A uno le parece que un año es mucho tiempo para tener problemas y dificultades, o hasta una semana. Pero, ¿cómo le parece a alguien a quien 1000 años le parece un día? Existen algunas cosas duras y algunas cosas malas que están sucediendo, pero son muy, muy breves, un vapor. Está aquí, se fue, y se acabó. Nuestra aflicción liviana es solo por un momento. deberíamos de contar esto como una cosa pequeña y trivial y decir, nosotros pronto estaremos fuera de aquí. No se preocupen sobre eso, no se quede con eso, no se molesten, no te caigas al suelo y te ales el cabello. Oye, pronto estaremos fuera de todo este asunto. Además de esto, Dios nos dará la victoria hoy. Él nos llevará de aquí hacia allá. Esto es todo lo que nosotros hemos alguna vez conocido, y creemos que es mucho tiempo, pero no lo es. Efesios 1, 11-14 dice, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es o quien es, las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria es incluido nuestro cuerpo en el trabajo de redención. Es nuestro cuerpo incluido en nuestro futuro. Nuestros cuerpos han sido comprados y pagados. Cuando el Señor nos redimió completamente, espíritu, alma, y cuerpo, todas las partes. Él cargó el castigo de nuestra paz. Esto nos afecta mentalmente y en nuestras almas. Él se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos. Esto afecta nuestro mundo material y financiero. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Cargó con nuestras iniquidades. Llevó nuestros pecados, Isaías 53, 4-5, 2 Corintios 8, 9. ¿Es esto correcto? Él no solo fue a la cruz en espíritu. Él fue espíritu, alma, y cuerpo, y Él nos redimió nuestro espíritu, alma, y cuerpo. Tu cuerpo ha sido redimido, y debido a la redención de tu cuerpo, serás cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, o será resucitado de entre los muertos, 1 Corintios 3 y 52. Y nuestro cuerpo será convertido como el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo, y usted lo tendrá desde aquí en adelante. Va a ser capaz de hacer toda clase de cosas asombrosas. Finalmente, usted tendrá un cuerpo que podrá mantenerse al paso de su espíritu. Usted podría preguntar, ¿cuándo seré capaz de hacer todo esto? Cuando el hermano Jesse Duplantis habla sobre su visita al cielo, él dice que cuando él preguntó, y que acerca de esto, el ángel le decía a él, aquí, cada deseo se cumple. Así que, si ha tenido algún deseo suyo, prepárese. Cada deseo será cada deseo. Entonces, ¿qué le sucederá a este cuerpo? Seremos cambiados. Primera de Corintios 3 y 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal tan seguro como está sucediendo ahora mismo, traeremos también la imagen del celestial. Tan seguro como usted tiene un cuerpo ahora mismo que es como el cuerpo de Adán caído después del pecado, vendrá un tiempo cuando usted tendrá un cuerpo como el cuerpo de Jesús. El versículo 50 continúa, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El mundo que ha de venir es demasiado glorioso para arrastrar con él, y, aun así, este cuerpo ha sido comprado y ha sido pagado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No puedes dejarlo ni tampoco puedes llevarlo en la forma en que se encuentra. Solo existe una cosa para hacer, este cuerpo se tiene que cambiar. ¿Cómo cambiará? Él dijo que corrupción no hereda incorrupción. He aquí, os digo un misterio, todos nosotros ciertamente no dormiremos, no todos van a morir. Algunos estarán vivos y habrá otros cuando Él venga. Ellos no morirán físicamente. Mas todos seremos transformados. Si estamos vivos, o si nuestro cuerpo ha estado en la tumba durante 300 años, tiene que ser cambiado. Este cuerpo tiene que ser cambiado. Sé que usted ha escuchado esto anteriormente, pero es tan verdadero, es tan maravilloso. Sucederá justamente así, en un momento, en un abrir de ojos, a la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Va a suceder tan seguro como usted está sentado ahí, tan seguro como que la Biblia es verdad, tan seguro como que Dios es verdadero. Usted escuchará esa trompeta. Será un sonido como uno el cual nunca ha escuchado antes, y no solo serán sus oídos que escucharán. Todas tus partes lo escuchará. Los cadáveres en las tumbas van a escuchar ese sonido, y ellos responderán a ese sonido. Usted sabe lo que dice las Escrituras. Los muertos van a escuchar su voz. Esta trompeta es una voz, y los muertos en Cristo van a escucharlo. ¿No sería tremendo estar vivo y escuchar este sonido, y ver todos los cuerpos cuando comienzan a salir? El cuerpo de los santos que se habían dispersado a los cuatro vientos, se reunirá. No importa si partes diferentes de sus cuerpos se encontraban en continentes diferentes, ellos van a volar a través del aire, regresarán y se unirán y la gloria de Dios va a venir sobre ellos. La misma gloria que resucitó a Jesús de entre los muertos en el tercer día va a venir sobre los cuerpos. Tú y yo vamos a estar de pie allí con nuestras bocas abiertas y vamos a decir, gloria. Gloria a Dios, y en ese mismo momento, cuando termine eso, ese poder nos golpeará a nosotros. Los muertos en Cristo van a levantarse primero, y luego esto nos tomará a nosotros también. No sé si comenzará en nuestras cabezas y fluirá hacia abajo, o en nuestros pies y fluirá hacia arriba, o si todo será de un golpe. Yo no sé, pero si sé esto, te tocará a ti. Va a fluir por dentro de ti. Va a fluir por encima de ti, y no verás más arrugas, no más imperfecciones, no más demasiado gordo, demasiado delgado, demasiado joven, demasiado viejo por nada, todo estará correctamente bien. Todo va a estar en su vida máxima, su perfección. Usted dirá, ahora sí, de esto es lo que estaba hablando. Aquí mismo. Esto es lo que siempre quería cuando estaba en la tierra. Todos nos miraremos el uno al otro y vamos a decir, te ves bien. Hombre, tú también te ves bien. ¡Guau! ¿Qué más va a suceder? Nos reuniremos juntos con ellos en el aire, y nosotros siempre estaremos con el Señor, el uno con el otro. Nunca más estaremos separados otra vez de Él o el uno del otro. Esto es algo para esperar con mucha anticipación. Existe mucho sobre esto en la Biblia. Existe mucho sobre esto en el Nuevo Testamento. No hubiera un evangelio sin esto. No existiría ningún cristianismo verdadero sin esto, esto es el corazón del cristianismo. Tuve que preparar la fundación para llegar a esta parte. Usted podría preguntar, ¿qué tiene que ver esto con sanidad? Tiene todo que ver con sanidad, fue su cuerpo comprado y pagado. Es un miembro de Cristo. Está su cuerpo físico, incluido en el plan eterno de redención de Dios. Sí. Entonces su cuerpo, el cuerpo con el cual usted nació, desde la matriz de su madre, es precioso para él. Él lo ha comprado y lo ha pagado, y él hasta ha hecho arreglos para que cada huella de pecado y la maldición sea removida. Para que, de esa manera, pueda ser un cuerpo glorioso, justo como el cuerpo que Jesús tiene ahora mismo. Note que él no dijo en 1 Corintios 6 que será parte de Cristo. Él dijo que lo eres ahora mismo. Usted es parte de Cristo. Si no fuese importante que hubiera malestares o enfermedades del cuerpo, Jesús no hubiera ido por todas partes haciendo bien, y sanando a todos los que estaban oprimidos. Él no hubiera pasado todo ese tiempo ministrándole a la gente e imponiendo las manos a la gente si esto no importaba. Unos dicen, este viejo cuerpo mortal está a punto de irse pronto de todos modos. No es gran cosa, solo ame a Dios en espíritu, denominaciones, cristianos, y gente por todo el mundo tratan de venderle variaciones de esto. Oh, este viejo cuerpo, gracias a Dios un día de estos yo voy a terminar con este cuerpo y voy a obtener uno nuevo. No, es este el cuerpo el que ha sido comprado y ha sido pagado, y va a ser glorificado. De otra manera, él pudo haberlos dejado a todos en la tumba, dejarlos donde están. Él podría llamar tu espíritu hacia el cielo y colocarlo en un nuevo cuerpo allá, ¿verdad? Pero esa no es la manera como Él lo va a hacer. ¿Por qué levantar a los muertos? ¿Por qué sacarlos fuera de sus tumbas? ¿Por qué Él se preocupa por este cuerpo? Le dio este cuerpo. No menosprecien su cuerpo. Usted ha sido formidable y maravillosamente hecho. Este cuerpo es una maravilla. La gente tiende a tomarlo por hecho porque está con usted todos los días, y lo ves, y mientras que todo está funcionando bien, no piensa en él. Y lo único que nota es cuando algo no está funcionando muy bien. Ningún hombre ha creado un cuerpo como el nuestro. Este cuerpo es asombroso, pero se encuentra en un estado caído, en un estado de descomposición. No se acerca a nada de lo que podría ser. Pero Dios lo cambiará y lo regresará a su estado original y estará de esa manera por la eternidad. En Efesios 1 y 13, dice, «Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa es Él, el mismo Espíritu Santo quien resucitó a Jesús de entre los muertos». sí. Es Él, el mismo Espíritu Santo quien ungió a Jesús para sanar a los enfermos. Así lo dice en Hechos 10 y 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo, levantando a la gente de entre los muertos. Bueno, esto sucedió, pero esto no es lo que este versículo dice. Él no hizo esto en todas partes. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo el bien, y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Él anduvo sanando. Más tarde la Biblia dice que fue levantado entre de los muertos por ese mismo Espíritu que le ungió para sanar, Romanos 8 y 11. Sanando cuerpos y levantando cuerpos de entre los muertos, ¿existe aquí alguna conexión en todo esto? ¿Por qué tiene él, el derecho de sanar un cuerpo? Si alguna vez alguien ha sido sanado, ha sido basado en lo que Jesús iba a hacer o ya hizo. Ahora podemos mirar hacia atrás porque ya fue hecho. Cuando Jesús compró y pagó por tu resurrección, estaba incluida tu sanidad. Permítame reiterar esto, cuando compró y pagó tu resurrección, también compró tu sanidad. ¿Por qué? Porque cuando Él compró tu cuerpo, esto le dio a Él, el derecho legal de hacer cualquier cosa al cuerpo, de reavivarte un poco, de sanarte, colocar nuevos órganos en Él, todo esto hasta levantarte de entre los muertos. Cuando Él compró tu cuerpo y compró tu resurrección, Él compró todo lo demás. Él tiene el derecho de cambiar tu cuerpo un poco o mucho, y todo lo que se encuentre entre medio. Ahora mire a los versículos 13 y 14, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe usted lo que quiere decir arras? Es triste cuán ignorantes somos nosotros, el cuerpo de Cristo, en cuanto a esto. ¿Qué es arras? En primer lugar, esto es algo que usted tiene ahora mismo en esta vida, en la persona del Espíritu Santo. Si usted busca la palabra arras en griego, tiene la connotación e idea de un anillo de compromiso. Ahora un anillo de compromiso no es un anillo de boda, pero sí es un verdadero compromiso y un verdadero anillo de compromiso significa algo. ¿Qué significa? Hay anillos de compromiso muy agradables, anillos de 10 quilates. Existen enormes anillos de compromiso. Hay algunos anillos de compromiso que son enormemente costosos, pero no tiene que ser un anillo. Nosotros pensamos en un anillo, pero en culturas diferentes, existen toda clase de regalos, todo desde castillos hasta países y muchas cosas más entre medio. ¿Pero para qué era el regalo o el detalle? ¿Qué es una arras? Era una parte relativamente pequeña dada ahora y luego el resto seguiría luego. La arras de nuestra herencia, o los primeros frutos de nuestra herencia, es una porción relativamente pequeña a lo que representaría el resto de lo que vamos a recibir luego. Y está en el Espíritu Santo, quien se encuentra en nosotros. Ahora, arras no es cuando lleguemos al cielo. Arras es ahora mismo, aquí mismo, ahora. Usted puede obtener el anillo de compromiso antes de que se case, o si fuera un regalo de compromiso, usted puede conducir el automóvil de compromiso antes de que se case. Si fuera un regalo de compromiso, usted puede disfrutar de la hora mismo. Usted no tiene que esperar. Hay una enseñanza maravillosa en esto. Él es el novio de la novia. Nosotros somos la novia. Nosotros no hemos visto en su totalidad cómo la novia va a terminar al final de todo esto, pero nosotros tenemos la arras de la cual podemos disfrutar aquí y ahora. Realmente esto es necesario de entender para el resto. Hay sanidad en esto. ¿Cuál será las arras de la resurrección? Piense en esto. Nosotros estamos hablando de las arras de resurrección física. También tenemos las arras de otras cosas, pero ¿cuál será las arras de su resurrección física? Sería el probar una muestra del poder de la resurrección que vendrá. No sería completamente todo, pero sí poder probar una muestra. Una persona podría decir, pues voy a creer que voy a ser resucitado completamente ahora mismo. No, no lo será. Si usted regresa y lee 1 de Corintios 3 y 54, dice esto, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Nos ofrece un enfoque sobre un tiempo cuando esto sucederá. Usted y yo no podemos reclamar la resurrección de nuestra carne hoy día. Existe gente los cuales han intentado durante siglos, que dijeron, yo voy a creer en Dios que nunca moriré físicamente. Usted sabe dónde se encuentran ahora. Ellos murieron. No, usted no va a comenzar a creer que vivirá aquí abajo 1,000 años o el tiempo necesario que tome para que Jesús venga. Los días del hombre, la Biblia dice, serán 120 años, Génesis 6, 3. Eso es aproximadamente el máximo que un hombre o una mujer puede tener la expectativa de vivir. También puede tener una palabra de que puede vivir hasta que se encuentre satisfecho. Yo no quiero estar aquí abajo 500 años. No, yo quiero terminar mi trabajo, terminar mi carrera, y no irme temprano, ni tampoco dejar cosas incompletas para que otros tengan que completar lo que yo no terminé. Pero la plenitud de la resurrección va a suceder. Es verdad que tenemos arras. Es verdad que tenemos una parte, tal y como un regalo de compromiso, que podamos disfrutar aquí mismo y ahora. Segunda de Corintios 4, 10-11 dice que somos llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. No trate de espiritualizar esto de otra forma. Él está hablando de la vida de Jesús hecha manifiesta en tu cuerpo. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. No se puede decir más claro que esto. Una vez que su carne sea glorificada, no será mortal nunca más. Será inmortal. Si esto le va a suceder a su carne mortal, tiene que suceder ahora mismo. ¿Puede ser manifestada la vida de Jesús en su carne mortal? Sí. Mucha gente lee 1 Corintios 5, 1-2 en funerales, pero se detienen un versículo o dos cortos. Quiero que vean de cuál versículo les estoy hablando. Dice, porque sabemos que, si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. A veces la gente dice, porque necesitamos un cuerpo. Necesitas una casa. Dios te dio una casa. Es bueno tener una casa. Su cuerpo es su casa. Versículos 4 y 5 dicen, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu ahora, porque habló de esto en conexión con su cuerpo. ¿Por qué hablar sobre esto? Las arras de su herencia para su cuerpo incluyen la vivificación de la carne mortal, la vida de Jesús siendo manifestada en este cuerpo mortal. ¿Cómo le afectaría a usted esto? Le sanaría. Lo daría energía a usted. Le fortalecería. Usted no va a poder reclamar todo completamente ahora mismo. Yo voy a creer en Dios que mi cuerpo entero sea cambiado de carácter a la incorruptible. No, usted no puede reclamar esto ahora mismo, esto sucederá más tarde. La Biblia dice, entonces vendrá a suceder. Lo que usted puede hacer, es clamar sus arras. Reclame los primeros frutos de ella, y puede tener lo que mi padre en la fe, el hermano Agin, acostumbraba llamar una mini vivificación, que es lo que quiero decir con esto. Usted puede tener una pequeña resurrección, quiero decir pequeña. Puede tener una pequeña resurrección en su riñón, en su corazón, o en su hígado, o una pequeña resurrección en su sangre, y en su sistema inmunológico. El Espíritu Santo ya está dentro de usted, Él es quien levantará su cuerpo completo de entre los muertos un día. Porque Él, no podría tocarlo a usted un poquito en sus pulmones. Porque Él, no podría tocar sus glándulas. Porque Él, no podría tocar tus vasos sanguíneos, tu corazón, tus huesos, tus coyunturas, y tus nervios. Porque Él, no podría tocarle con un poco de resurrección. Él dijo, esto va a ser solamente un poco, una muestra pequeña de lo que nos va a suceder algún día. Pero será lo suficientemente para sostenernos en esta vida, para sanarnos, fortalecernos, y cuidarnos hasta que terminemos nuestro curso. Si cree en la resurrección, entonces esto no debería ser ningún problema creerlo. Si cree que Dios realmente puede cambiar su cuerpo de mortal a inmortal y de carácter a la incorruptible, usted no debe de tener ningún problema creyendo que Él le puede sanar. Esto es una porción y parte integral de los mismos. Usted no puede reclamar todo esto ahora mismo, pero a usted ya se le ha sido dado unas arras, unas primicias. Tenemos que meditar sobre esto más. Por lo tanto, esta es la Reisa número 12 por la cual nosotros podemos estar seguros de que es la voluntad de Dios que todos nosotros estemos sanos hoy día. Esto se debe a las arras de nuestra herencia, los primeros frutos, una pequeña anticipación de la resurrección. Si usted ha tenido alguna vez una vivificación o sanidad, entonces usted sabe exactamente lo que es esto. Ha habido ocasiones en la cual me he sentido cansado y fatigado, pero no había terminado, yo tenía algo más que hacer en trabajo del reino. Usted no debería de esforzarse sin ningún motivo, porque su cuerpo todavía es mortal, pero hay veces cuando tiene que hacer cosas. Tiene que continuar. He visto tiempos en la cual me sentía que no lo podía hacer, era como que no podía arrastrar un pie delante del otro, y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me vivificó, y comencé a hacerlo y fui ungido. Me había hasta olvidado que estaba cansado, y fui capaz de hacerlo y estaba vivificado. ¿Qué es eso? Esto es una pequeña muestra de lo que viene bajando por el camino. Esto te sanará, esto te reforzará, esto te sostendrá, y esto te permitirá hacerlo. Romanos 8 y 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué sucederá? Estamos hablando del mismo Santo Espíritu quien estuvo en la tumba esa mañana. Es el mismo Santo Espíritu que fluía sobre el cuerpo de Jesús que se encontraba frío, tieso, y muerto, y que cambió su cuerpo, hasta que entraría de nuevo en él y caminaría fuera de ese lugar, para nunca morir otra vez. Ese mismo Espíritu vive dentro de usted noche y día. Ese Espíritu vive en mí. Este es el mismo Espíritu Santo que va a resucitar este cuerpo más tarde, quien va a cambiar este cuerpo. Es el mismo. Si Él puede hacer todo esto, ¿por qué no nos puede dar una pequeña muestra de vez en cuando, para ayudarnos a poder atravesar obstáculos, y para hacer nuestro trabajo? Él puede, y Él lo va a hacer. Le pertenece a usted. Estas son tus arras. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.